Este encuentro tiene como propósito reconocernos, conversar, jugar un poquito. Lo que moviliza pues cómo hacer este encuentro tiene que ver con un archivo que estamos conformando de trayectorias de artistas lesbianas, disidentes del género, disidentes sexuales, pues estén pensando como su disidencia corporal también desde su creación artística. En 2018 fui a una exposición de Karen Lamazón, una exposición retrospectiva en La Tertulia, que no sé si la vieron. Sí. Y para mí fue como que me interpeló mucho esa exposición, porque pensaba, bueno, como por un lado digo, pues bacano que haya un reconocimiento a una mujer que tenga una trayectoria como del arte de los años 70 en Cali, pero también pensaba en la figuración que ella proponía en su obra, que era mayoritariamente como pictórica y dibujo, también tenía fotografía, y sentía que ese cuerpo del que ella estaba hablando allí seguía siendo un cuerpo muy normado, en el sentido de que pues sí, que era un cuerpo de una persona blanca, que había un deseo y una corporalidad que para mí estaba direccionada también como un pensamiento heterosexual, y para mí fue como, ¿dónde está como la otra gente, no? O sea, ¿cómo es que, bacano pues que ella esté allí, pero cómo es que no hay otras personas en ese, ¿no? Como en esos lugares? Y a partir de eso pues empecé a pensar en esa cuestión y en mí misma, ¿no? Como en mi trayectoria artística, yo pues soy costurera, soy artista, soy lesbiana, decidí pues que quería como investigar sobre eso. Me gustaría entonces ahora que hagamos una ronda de check-in, que es como, el check-in es cuando uno va a tomar un avión, entonces uno tiene que ir como el check-in, hola, aquí estoy, pongo mi cara. Entonces, bueno, aquí no les vamos a pedir la cédula. Sara Agustina. Ana. Leandra. Estefanía. Carolina. Laura. San. Marcela. Poli. Mi nombre es Ingrid Osorio. Yo soy de profesión licenciada en arte teatral de Bellas Artes y luego hice unos semestres de artes plásticas. El teatro está muy relacionado con el performance, ¿no? Entonces, pero cuando Leandra llegó al teatro, que fue 2007. En el 2007, entonces me mostró ese mundo del performance y como que me encantó y me enamoré un poco de ese mundo. Con ella fue que hice como nuestra primera acción performática en la inauguración de nuestro primer espacio cultural, que era una casa que habíamos convertido en sala de teatro en Miraflores, que para llegar allá era como rascarse la oreja derecha con la mano izquierda, pero, y por eso no funcionó la vuelta. Pero digamos que ahí empezamos. Y por esa época también estábamos trabajando el BDSM. ¿Lo conocen? ¿Sí? Que son como estas prácticas sexuales no habituales a través de el bondage, la dominación, la sumisión, el masoquismo. Leandra invita a Lady Zunga, que desde el cielo nos ilumina el camino, y ella nos dio como un taller, y eso me acercó más como a esa idea de la acción, de un cuerpo en acción, pues. También hago teatro infantil. Mi nombre es Sansi Fuentes. Bueno, soy artista plástica, empírica, y también pues luego empiezo como a estudiar en el IPC. Entonces ahí como que me empiezo más a formar como, pues, como artista más en la academia. Y súper agradecida con el arte, soy también muralista, ilustradora un poco y más que nada pues pintora. Empecé haciendo teatro en el 2012. digamos que es como que me empiezo a encontrar con las artes y como entré al IPC, entonces ahí conozco pues las artes plásticas y que en el 2014 se empieza a gestar una exposición debido a que no hay como muchos espacios o hay muchos espacios pero no es para todos, entonces había pues como esa inquietud ahí de algunos compañeros artistas plásticos del IPC y empezamos a hacer unas muestras artísticas llamadas Chirriarte. La intención era que en esas muestras artísticas estuvieran todo el que quisiera estar. En el 2016 empecé como así con la onda del mural. También me gusta mucho pues como el retrato, creo que últimamente estoy ahondando en ello. Como que la intención ahora último es hacer muchas mujeres, enfocada más que nada en eso. Empecé como estudiando diseño y procesamiento de imágenes, que es realmente diseño gráfico, cuando estaba en el colegio. Después me metí al IPC, estudié 4 semestres de artes plásticas, lo abandoné. En esa época me metí a hacer teatro, estuve 7 años haciendo teatro callejero, teatro de comunidad, porque hacía como teatro en el distrito de Agua Blanca. Cuando estaba en el IPC como que hacía mucha pintura, porque pues yo estudiaba técnicas pictóricas, pero pasé a la Univalle y era como más arte contemporáneo, entonces me empecé a relacionar mucho con eso y como que la mayoría de mis obras tienen que ver más con eso. También me relacioné mucho con los rituales desde el punto de vista de los Yoruba, la santería cubana, porque en el grupo de teatro mi director era santero, entonces aprendí un montón de cosas de brujería y ritual. Las comunidades negras siempre han tenido como vínculo con los objetos, de crear cosas de objetos como amuletos, por decirlo de alguna forma, pero es como una forma de poner el espíritu del ancestro en esto, ¿no? Entonces el ancestro nuestro ahí son los orishas, como mostrando que nuestra religiosidad es igual de sagrada a las religiosidades pues que están, pues son, ¿cómo les decimos?, de la cultura pues dominante. Entendí que lo plástico tiene mucha relación con la brujería porque son, o sea, las lecturas, como la lectura del tabaco y la conjuración, es como leer cosas muy visuales, como que tienes que leer el color de la ceniza, leer en qué dirección tiene una raja, si se abre, si se queda totalmente erguido, o sea, todo ese tipo de cosas son cosas visuales. Pues que uno ve, y también digamos la lectura del chocolate, del café, se lee la comida, el ano, la mano, bueno. Bueno, yo vivo en el distrito de Agua Blanca, entonces en el trayecto hacia la universidad pues me tocaba atravesar casi todo Cali. Me tocaba, bueno, puedo irme el mío, pero me gustaba mucho andar en pirata y en jipeto. Me tocaba coger primero un jipeto hasta 4 esquinas y en 4 esquinas coger un pirata hasta la universidad. Y en los trayectos empecé a dar fotografías con mi celular. O sea, hay más de 10 rutas de jipetos que para moverse en todo el distrito de Agua Blanca y los piratas para salir. Ahora en la cuarentena empecé a hacer como una serie de dibujos digitales. Como el vudú, eso es como el vudú, también como una cosa de diluirse en la oscuridad, porque pues estoy haciendo mi tesis como hablando de la oscuridad como un espacio de resistencia, como un espacio donde la gente negra puede habitar y donde también se hallan cosas que no son visibles como lo ritual, pero es un espacio como los agujeros negros que se entra o se está dentro de él pero no se puede salir. A mí me interesa mucho que nosotros mismos como personas negras podamos pues hablar de lo que, de nuestra historia, de lo que somos, de lo que hacemos. Entonces aquí hice como serie de Nunca Acabar, es como una forma de ritualizar la imagen, de reproducirla muchas veces hasta que la imagen desaparece. Yo me llamaban Toya. soy artista y muralista desde hace 10 años. Está muy ligada como mi carrera en el arte con el salir del closet, porque si bien yo sabía que lo que me gustaba y lo que quería hacer era pintar y sabía que era lesbiana toda la vida, no salí del closet hasta que tenía 26 años, ya teniendo un hijo de 2 años. Y después de eso fue que me atreví a dejar lo que estaba haciendo. Yo estudié diseño de modas, trabajé como diseñadora de modas mucho tiempo, lo odiaba. Y decidí cerrar, o sea, acabar con el negocio que tenía y dedicarme a pintar. Llevo 10 años ya también dedicada a pintar. Mi obra no toda está ligada como al lesbianismo ni a cuestionamientos de género. Trabajo muchas temáticas y trabajo comercialmente también como muralista, entonces pues pinto de todo en realidad. Pero sí, como mi trabajo personal, lo piense o no lo piense, siempre luego cuando lo reviso encuentro como alguna forma en la que está ligada a, como a esta temática. Me gustan mucho los ojos, como pueden ver. Pinto muchos ojos, no sé por qué, desde toda la vida he pintado ojos. Ahora encuentro mucho que me gustan porque son muy expresivos y no tienen género, entonces como que me dan la posibilidad de como transmitir los sentimientos que quiero transmitir sin necesidad de hacer un retrato de una persona. Yo ahorita en la cuarentena pues estuve los primeros por ahí 4 meses súper bloqueada, no pinté nada. Estaba, o sea, mucho como desde antes, pero en la cuarentena con tanto tiempo libre, mucho como explorando el tema de género. Una colectiva de la que yo hago parte que se llama Malajuntas Clan, que somos una colectiva de 13 mujeres muralistas, y hacemos, aparte de murales, también como que hagamos una serie de tal, y entonces esta temática era musas. Entonces yo, en vez de hacer una musa tradicional, decidí hacer el rayo homosexualizador porque pues para mí fue la mejor musa que había. O sea, fue lo que me despertó todo lo que tenía adentro y me dio el valor para de verdad ser quien era siempre sin que ya me importara lo que nadie pudiera decir. Este es un mural que hace parte de una campaña de la Fundación Sí Mujer. Es el único trabajo que tengo que no es como personal, sino que hace parte, fue un trabajo pago, pues. Pero fue un trabajo muy importante para mí personalmente porque habla de la diversidad en las familias. Como les conté, yo soy madre, vivo con mi pareja desde hace 8 años. Entre las dos estamos criando a mi hijo porque el papá es una figura más bien ausente. Entonces, pues, y me ha costado mucho que nos reconozcan como familia. Les cuesta, a pesar de que llevamos 10 años, reconocernos como familia todavía. Entonces era muy como desde eso, y lo que busca es básicamente eso, buscar que todo, mostrar que todas las familias son familias sin importar la configuración que tengan, no solo porque por las familias no heterosexuales, sino porque también en Colombia hay muchísimas madres solteras, muchísimos hijos que se crían con la tía, con la abuela, o sea, hay muchísimas configuraciones de familia, y según la definición como estándar que hay, que familia es papá, mamá e hijos, entonces pues toda esa gente se queda por fuera. Entonces todo esto es como ese trabajo de las familias. Ahí hay otra, esa sáltatela, esa era como la campaña, esto es lo que pasó con el mural. Les quería mostrar porque yo me di cuenta apenas la semana pasada. Cuando uno pinta en la calle, uno está abierto a que las otras personas intervengan su trabajo. Pero nunca, o sea, y me han rayado, me han tapado muchísimos muros, pero nunca había sido algo así. O sea, porque es algo, o sea, es herejía diabólica, herejía satánica, los cortaron, los arrancaron, o sea, alguien estaba de verdad muy ofendido con esto. Al punto que queríamos renovar el muro y el señor dueño del espacio ya no lo quiere hacer. Porque también lo han ido a insultar a él, a decirle satánico, diabólico, homosexual, y el señor ya no quiere dejarlo, o sea, me pidió que lo tapara. Entonces, les quería mostrar eso para como recalcar la importancia que tiene seguir hablando del tema, seguir mostrando nuestro trabajo, porque de verdad pues hay gente que efectivamente le ofende, y yo creo que parte de lo que a las personas le ofende es falta de conocimiento y falta de educación al respecto. Entonces, como que si uno sigue hablando del tema y sigue mostrando y sigue mostrándose, le da la posibilidad a las personas de educarse también. Entonces, como que por eso quería mostrarles. Y ya. Soy Paul. Andrew. ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Pues yo empecé en el arte pues como muy chiquita, muy chiquite, en la escuela, bailando danza folclórica. Me querían obligar a bailar como niña, con una faldota, y nunca quise bailar como niña, entonces la profesora me regañaba y me sacaba de todo. Pero bueno, luego llegó un profesor y me dejó bailar como niño, y era muy divertido poder bailar sin tener que sentirme incómoda con una falda o así. Estuve en varios grupos de danza folclórica, luego pasé a la danza urbana, también en un grupo que se llamaba Triple X. Todo el mundo pensaba mal, pero éramos bailarines. Y ahí también pues yo llegué y dije que no quería ponerme la ropa de chicas, y me dijeron todo bien, baile como más, aprenda los pasos y todo. En ese tiempo empecé como a cantar también, a cantar más como al público, porque antes lo hacía pero como en el parche de socios, como el rap que conocía, el rap de Dicosí, de B-Boy, entonces me aprendía las canciones, entonces todo el mundo cante, que usted canta bacán. Y luego ya después empecé a escribir canciones que no sabía por qué escribía, hasta que un día me dijeron, ay, que un encuentro feminista, que usted es feminista, y yo, no, yo no soy feminista, nada, como así, ¿por qué usted me está diciendo eso? No, pues mira lo que escribís, esto habla del feminismo, tan, tan, tan, siempre es que voy a dejar a la mujer, entonces vos sos feminista y tal cosa. Entonces, yo no soy feminista, nada, como así. Ya cuando empecé a hacer trabajo social y comunitario en mi comuna, pues ya era como cantar. No tenía nombre, bueno, luego me puse el nombre del apodo del colegio, que es Uriense, y también empecé a hacer cosas audiovisuales como un maker, y ahí todo el mundo, ay, que hago mi un video, ay, que usted que sabe, ay, que usted que no. Y me fui encarretando en la cosa, he querido siempre grabar mis canciones, pero siempre me ha tocado en parches de manes, entonces, que no, que hágalo así, que hágalo acá, que no, entonces yo no, entonces no grabemos nada, deje así, entonces no tengo pues mucho grabado ni nada de eso. Luego pasé por la Escuela Audiovisual de Al Borde, ahí hay un documental donde participa toda mi familia, y ahora estoy en el SENA haciendo una técnica de operación de cámaras y luces para televisión. Estoy muy agradecida con las artes visuales porque me han empezado a dar unas herramientas para expresar muchas cosas. Hola, soy Alexandra. Yo estudio arte, pero no me he tomado como muy en serio esto de organizar bien las cosas, lo que he hecho, y como el criterio para seleccionar lo que les traje fue como a lo que más le he invertido como tiempo y energía, ¿no? Pues quería hablar sobre los cimarrones negros. Entonces, pues ahí como que representé a Barule, el fondo es el cimarrón y lo utilicé el pigmento con carbón. Este de acá es como Casilda, es mi cabello, y el pigmento es el cimarrón. Más que todo lo que hago son retratos. Ella es mi abuela, ella me confronta mucho, entonces como que a partir de ella he hecho como muchas cosas, pensado también otras cosas. Entonces bueno, es mi abuela y siempre como que la represento distinta. Y aquí quería hablar precisamente sobre como la educación racializada, ¿no? Empezando con el tono de piel, con el color que se llama rosado. Entonces esto va como apoyado con un escrito que es una experiencia personal, que desde chiquita, bueno, como que esta confrontación de que el tono de piel es el del lápiz más no el que yo llevo, entonces como que ¿qué es esto que cargo? Más que todo dibujo a mis vecinos, entonces este es un niño que estaba como en una fiesta de la cuadra, ella es mi sobrina. Y este trabalenguaje es como que el único que he intentado como aprenderme. También trato de enseñárselo como a mi sobrina y todo eso. Trinidad trenza una trenza, trenza que Trinidad, que no se destrenza, de tanto trenzar la trenza, queda Trinidad hecha trenza. Mi prima, que estuve, digamos que con ella es con la que más hablo abiertamente sobre sexualidad, por así decirlo. Entonces estábamos hablando y yo le decía, bueno, entonces vos qué es lo que querés. Entonces ella decía como, tengo hambre y quiero comer hombre, pero quiero comer mujer también. Entonces como que quería explorar muchas cosas, entonces estaba como en ese conflicto, ¿no? Pero al final siempre era como que quiero hacer lo que me venga en gana, ¿no? Este es otro collage que hice. Y bueno, este personaje es de un grupo afroestadounidense que se llama Funkadelic, que es puro funk. Y el, digamos que la estética que tienen es muy, referencia mucho al antiguo Egipto y hace como esta recuperación. Entonces como que a veces lo pongo en distintos lugares. Por ejemplo, aquí en una de Van Gogh, hay otra que está en la estatua esta que está en Estados Unidos. Lincoln. Entonces como reemplazándolo. En Facebook encontré como la iniciativa de una vecina allá del puerto, que la señora lo que hizo fue como abrir una cuenta y le empezó a escribir a las vecinas como, usted, si tienen fotos del puerto, como que empiecen a subirlas a este grupo. Y entonces pues los vecinos empezaron como a subir foticos y entre todos empezó a crear como esta reconstrucción de la historia que sea como representativa. Pues hay muchos registros fotográficos y bueno, como que algunas de las fotografías me gusta como intervenirlas muy levemente según relatos que he escuchado como toda mi vida. Puerto Tejada para mí ha sido como el lugar donde siempre no solamente encuentro como cosas, situaciones o que tengan que ver con mi ancestralidad, sino que también con mi presente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando pequeña le decía mucho a mi papá que quería aprender a defenderme porque me sentía como muy vulnerable, ¿no? Entonces hubo como un tiempo en el que subíamos como al tercer piso y él con un machete me enseñaba como a hacer como una especie de lances, ¿no? Pero pues eran como muy leves porque igual nosotros éramos como, la religión siempre estaba ahí, como que el cristianismo siempre estaba allí como oprimiendo las cosas. Entonces como que bueno, ni te enseño esto y con un palo también, como que eran los dos elementos. Pero pues no sabía mucho sobre a qué se refería con todo esto de ejercicio. Como que aprendí algo, pero después dejamos de hacerlo y bueno, olvidé como ciertas cosas. Pero el volver ya independientemente como a Puerto Tejada, lo que hizo fue como, me iba con mis primos como que coge la moto y nos vamos. Entonces íbamos a andar por cualquier lado o nos íbamos caminando y llegamos a un lugar que ahorita es como una escuela, por así decirlo, pues ya está articulado como una escuela y es la esgrima con machete. Y ahí me di cuenta que todo lo que mi papá me estaba enseñando era como precisamente la esgrima con machete. Entonces, bueno, aquí hay como unas tres fotografías que hice hace un tiempo. Esta es como una parada que se llama La Azucena. Y las mujeres que están atrás son todas las mujeres de mi familia, que estaban precisamente como que en algún tiempo, en algún momento, viendo pues ya como un enfrentamiento, que ahorita es como un juego, ¿no? Es como una cuestión ya de conocer tu cuerpo y el maestro que nos enseña, nos dice todo el tiempo que es como, no es para atacar, y aparte pues que está relacionado mucho con la danza. Entonces bueno, está la Azucena, la Fantasiosa y la Parada del Diablo. Y bueno, pues como que entendiendo un poco más sobre esa situación, pues ahí me di cuenta que fue como estas estrategias de resistencia del palenque que había en Puerto Tejada antes de ser Puerto Tejada, cuando fue Monte Oscuro. Bueno, como que maravillada, ¿no? Y muy agradecida. En mi casa hay como una sala de videojuegos, entonces hay muchos niños todo el tiempo. Como que cada vez que estoy ahí como atendiendo, llegan como que, bueno, voy a jugar y dibújame. Entonces me le hago allí a la habitación, lo dibujo, y un día Pues reuní como los dibujos que tenía de varios, más o menos como de 10, y los imprimí como masivos y los pegué como en diferentes partes del barrio en unos postes. Y pues al rato llegaban los niños así con el papel así, ay, ¿por qué me pusiste por allá? Pero iban felices con su hoja arrancada para buscarse. Y bueno, con la cuestión del trabajo de grado, pues digamos que con mis viajes al puerto siempre he tenido como la necesidad de ya sea grabar, porque hay una cuestión de la oralidad que está muy presente, ¿no? La forma como más directa de aprender ha sido como escuchando, porque todo yendo al puerto es así, no se apunta nada, todos hablan todo el tiempo y la mayoría de mi familia les gusta narrar, les gusta echar cuentos, les gusta como la poesía y todo esto. Entonces mi tío ha sido como uno de los más, de las personas como más me han influenciado. Y pues en su casa desde siempre la llaman como la casa de los poetas, donde cualquier persona que quiere ir como a decir lo que quiera, pues va. Entonces, pues hice como un fragmento, un videito chiquito. La idea era como hacer como más o menos un video de media hora, pero bueno, es una cosa como muy experimental desde mis exploraciones. Presentándome ya, pues yo no tengo pronombre, a mí que me digan como quiera. Sí, me dicen él, ella, que nací. Entonces toca ahí a veces como ayudarlo. Entonces, bueno, con vestido y pantalón, dígame como quiera. O sea, ahí verá, escoja. Pero realmente yo me he considerado como una asocial. O sea, yo soy una persona que me gusta mucho la soledad. Disfruto estar fuera de la sociedad y lo que me mantiene atada a la sociedad es como el arte y la cultura y pues la cultura del trabajo también, ¿no? Pues aparte de cómo ganarse el dinero, pero en general esa es Carolina, una persona que se da a conocer cuando está presente, no, sin medios ni tecnología, ni celular, ni tiempo. O sea, como que, pues a veces la sociedad te mueve en cierto modo, pero yo digo que los espacios de uno no se deben de medir con el tiempo del tiempo, sino con el tiempo de uno. Estoy muy entonada en nuestro ser como naturaleza, por eso dije, uy, soy asocial. O sea, mi ser es más naturaleza. Es buscar esa sincronía, ese momento, ese espacio. Cada cosa tiene su lugar en la naturaleza y yo digo que los seres humanos tenemos nuestro lugar en la naturaleza, pero como estamos tan inmersos en nuestro lugar social, se nos ha olvidado nuestro lugar en la naturaleza. Entonces, para mí el arte fue tener la excusa perfecta, así como para decir, me puedo ir todo el día al bosque a dibujar y ya. Y luego bajo y me dicen, ¿qué estuviste haciendo? No, pues, caminando, cositas y ya. El arte me permite, digamos que de manera sustancial, poder transmitir esa experiencia. Entonces, pues yo soy la peor dibujante de este grupo. Yo creo la peor pintora. O sea, pero mi incursión es en la fotografía, en el video experimental. Me encanta todo lo experimental, todo lo que haga que el arte se vuelva feo, que cuando la fotografía queda mal encuadrada, cuando está torcido, cuando está muy oscuro, muy sobreexpuesto, cuando la línea expresa una forma que no conozco. En general es como buscar un caos y una desintegración. No hago nada para vender, no he trabajado para nadie con el arte, todo lo que hago lo regalo, excepto el alimento. Vivo del alimento, vivo de la comida, vivo de atender a las personas y vivo para el arte, o sea, todo lo que yo gano lo invierto en eso. Pues yo casi todo lo hago en cuadernos, a veces pinto a gran escala, pinto los muros de mi casa, los vuelvo a borrar, pero pues ahí les roto. Escribo mucho pues las cosas que leo en los dibujos, en los cuadernos de dibujo, También permito que la gente dibuje sobre mis cuadernos, porque también me parece chévere cuando uno está viendo los cuadernos, ver las cosas de otras personas. ¿Qué más simboliza mi trabajo? En la línea continua, amo el error, nunca borro, nunca he borrado. Desde que me entré a la universidad a aprender a dibujar, porque en la universidad fue que aprendí a dibujar. Ve, eso no nos lo contaste, no nos contaste que habías ido a la universidad. Ah, sí, fui a la universidad. Ah, Leandra me graduó. Es que me graduó. Ay. Ah, gracias. Yo tuve un problema ahí de disidencia de género escolar, así, ¿no? Disidencia escolar. Ajá. Y gracias a Leandra, pues ahorita soy profesional. En licenciatura en artes visuales, nos conocimos en la universidad, yo era pequeña, ella era grande. Y nos tocó una clase juntas muy particular, y entonces desde ahí empezamos a hablar. Y Leandra, yo no sé cómo hace para encontrarme, pero me encuentra. Pero así como eso de trabajo y todo eso, yo dije, no, yo me siento muy quedada y yo me sentía mal porque yo iba a escribir un proyecto y no lo sé escribir. Yo dije, no, la universidad casi todo me mata, poderme graduar casi todo me mata. Yo dije, no, marica, yo no puedo enfrentarme a ese aparato llamado sistema con las artes como tal, como mi trabajo, no. Pero yo más adelante, con lo cultivado, sé que sí puedo entrar. Ya como con una confianza y con una madurez, porque siento que igual estoy apenas empezando, ¿no? Pero es un motivo para seguir en la vida. O sea, siento que es un motivo y eso es lo más hermoso del arte. Es el motivo para continuar, es el motivo para aprender nuevas cosas, para dimensionar aquí, allá, ver técnicas, formas, incursionar también en ver uno dónde va a plasmar, con quién va a hablar, qué va a hacer. Todavía no sé lo que estoy buscando, todavía no lo he encontrado, pero es incansable, o sea, mi trabajo es incansable. Todos los días dibujo, todos los días cocino, todos los días camino, todos los días, pues sí, todos los días sufro, todos los días soy feliz, todos los días dimensiono los días y todos los días pasan muy rápido. Ya.